Young Kings, baby. Ey. El día que suenen las trompetas, pero haber pedido perdón por mis pecados. Hoy día hay demasiado cantos de redes, le están poniendo G hasta los teclados. Hoy cumplo otro más del corillo, que baje en botella y que traigan prepago. Me puse una pre con la gorra Chicago, si no es ese tique al momento chequeamos. Ella se quiere ir con la panterita, está buscando un gorri y la parcerita. Se graba siempre que se toca solita, eso no tiene filtro, eso no se edita. Yo me sigo buscando los Benjamin, los perseguí, ahora hago que vengan a mí. Soy un junkin como la Min Yamal, yo soy un junkin como Nico William. Yo sigo oseando por mi familia y siempre cuidándome de la envidia, que liberan pronto a Guzmán. Lo era y que en paz descanse Escobar Gaviria. Yo no doy detalles cuando hablan de calle, yo sigo enrolando las libras de Cali. Ellos están buscando que el barco se encalle. Tengo una ramera que le encanta el rapeli. Ten cuidado que no se te caiga la peli. Los tengo depresivos, están metiéndose pali. Mis locos no cooperan, están moviendo cooperi. Ellos están preguntando cuánto cobro por party. Le sigo dando como si fuera estéril. La voy bien caprita cogiendo tani. Me acuerdo cuando no tenía ni un penny. Era blanco y negro, ahora estoy Murakami. Tengo los ojos apagados, debe ser por tantos blones que prendí. Ahora yo estoy en todos lados, a veces me siento perdido. Todos los temas están pegados, todos los shows vendidos. Si me gusta un día le envío. Ese culo bebé ya es mío. No mentira, estoy en oseo. En dinero no en amorío. Ella se enamoró cuando me vio de Rick Owens. Yo en su perfil no le dejo ni un comment. Llevo en la Cyber o en la Homer, tú escoges. Yo le quiero dar todo lo que se le antoje. Una se cree King, otra Corny y otra Chloe. Yo necesito 10 mujeres como el Poe. Es que yo soy la distingancia como Pío. ¿Cuánto es que tú necesitas, baby, coge? A mí me gustan culonas, así como Nicki Minaj. Ella no quiere novio ni nada. Quiere que la lleve a Milán. Yo no me apecho porque las que son como tú sé que vienen y van. Pa' el monillo tengo un imán. Cucaracha llegó Billy Bond. En Europa en la minivan Mercedes-Benz. Ellos están mal día, en verdad se les ve. Les deseo el bien, ojalá y se les dé. Estaba por los logros que no celebré. Por las bellacas que por los compromisos no me clavé. Si vuelvo a nacer fuera el John King otra vez. Eso es sí o sí, no quizás ni tal vez. Sin ellos saberlo, la vida les salvé. Pregunta a ver.